Bienvenidos a esta segunda entrega de la extensa carrera de Devin Townsend. Hace ya unas cuantas, muchas semanas os mostramos la primera parte, centrándonos en la época de Strapping Young Love, que era el pistoletazo de salida de este gran músico. Y hoy pues nos centramos en esta segunda parte, que también pues eso, es muy extensa, pero a la vez considero yo personalmente que es muy especial. Antes que nada, al igual que hicimos con la primera parte de todos estos programas especiales, es que hemos comenzado con una curiosidad. En aquella ocasión empezamos con su colaboración con Steve Vai, y en este caso nos encontramos un disco parodia de todo el tema del punk rock que se hacía en aquellos años y que tanto lo petaba. Bajo el nombre de Punky Brewster, Cock on Phonics, en el 96 Devin Townsend pues se desquitó pariendo un disco que, lejos de quitando esa parte cómica, bien podría, la verdad, ser un digno disco del estilo y sin pretenderlo en absoluto. Este álbum es conceptual, como digo, de parodia metal punk rock, que cuenta la historia de una banda ficticia de death metal del centro sur de Polonia, entre comillas, llamada Cryptic Coroner, que vende su aspecto y sonido de metal para convertirse en una de comercial llamada Punky Brewster. Que bueno, todos, o la mayoría que nos escuchéis, sabréis pues que tiene que ver con la famosa serie de televisión de los 80. Y bueno, y Devin, para cerrar, comentó que el álbum le costó una semana y media para escribir, 6 días para grabar y 12 horas para mezclar. Y hasta aquí la anécdota. Dejémoslo ahí, lo considero sinceramente un disco muy guay, pero bueno, cómico, ¿no? Y nada, antes de continuar, es momento para saludar a mi compañero de faena. Muy buenas, Aritza. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal estamos? Muy bien, ¿qué tal? Saludos a todo el mundo. Pues con ganas de hacer este repaso a otra de las etapas de la carrera de Devin Townsend. La verdad que estoy aprendiendo bastante de la locura y la creatividad de este hombre. Después del programa de Strapping Young Lad, como has dicho, pues hoy nos vamos a centrar en su etapa en solitario, que la verdad que desde el principio impresiona la magnitud y la cantidad de discos que tiene, la verdad. O sea, te das cuenta de, al final, un poco como de la verborrea creativa que tiene este hombre, ¿no? Que lo mismo le da una cosa que a otra. Y si bien es verdad que en algún momento algún disco se me ha podido hacer un poco denso, la verdad es que es muy interesante ver un poco la evolución que tiene a lo largo de los años y las cosas tan distintas que ha probado, ¿no? Respecto al disco de Punky Brewster que has comentado, del que acabamos de escuchar una canción, pues es como otra cara más de este hombre, ¿no? Que algo que de lo que más me está gustando de él en toda esta etapa de descubrimiento y desconocimiento es el sentido del humor que tiene. La verdad, es un tío que le veo que, por un lado, tiene como mucha ambición creativa, crea historias conceptuales, a veces como muy grandilocuentes, ¿no? Y que, no sé, que alguna vez he estado leyendo letras de estos discos a la vez que los escuchaba y tal, y era como en plan de, pero bueno, este hombre que se ha fumado, ¿no? Que se ha tomado. Y luego, a la vez, es capaz de hacer cosas, pues, como el disco de Punky Brewster, con mucho humor, muy cínico, muy de coña, sin dejar de lado tampoco la calidad musical, ¿no? Pero sin tomarse demasiado en serio a sí mismo. Y yo creo que ese es uno de los grandes aciertos de su carrera. Joder, es que es multifacético, se dice, no sé. Polifacético, pero no, no sé. Bueno, que es lo que dices, le da todo. Y la verdad es que deja ahí su sellito, ya sea cómico, ya sea serio. Bueno, es una cosa que, bueno, es lo que comentábamos, hay que tener ganas de profundizar, de darle una oportunidad, y más en los tiempos en los que vivimos de todo inmediatez, nada de relajado, ¿no? Y la verdad es que cuando te tomas, no como una tarea, sino como dices, bueno, me voy a dar este gusto y te brindan y te dan todo lo que te da, o por lo menos a mí, todo lo que me está dando toda la carrera de este señor, pues me parece una maravilla. O sea, 100%. Bueno, pues nada, pues vamos a empezar con, o sea, el disco de Pankhurst es del 96 y justo ya, pues en el 97 ya debutó, por así decirlo, con Usher Machine, Biomech, que todo hay que decirlo, no lo sacó bajo su nombre. Y antes de comenzar un poco con la historia, comentar que estos días he estado escuchando, no he podido escuchar todos, pero tiene podcast de hablando de casi todos, bueno, de varios discos de su carrera, y cuando hablaba de este, comentaba que no lo sacó bajo su nombre, ¿no? Porque no estaba seguro, decía, jo, es que la gente igual como que le iba a, no sé, como, no criticar, no sé cómo decirlo, lo explicaba de una manera que decía, se sentía más seguro bajo un seudónimo como es este Biomech. Luego ya en el futuro sí que ya lo incluyó, por así decirlo, dentro de su carrera en solitario, pero bueno, Sí, ahí que a lo queda. mejor no, a lo mejor no sabía cómo lo iban a recibir los fans, ¿no? Que Sí, claro, porque estaban acostumbrados a otro sonido. claro, tú ten en cuenta que el 97, que es cuando sale este disco, él había sacado el Heavy as a Really Heavy Thing y el City. Entonces, pues era, la verdad es que escuchar esto era como decir, guau, ¿qué le ha pasado a este hombre, no? Sí, Pero eso bueno, es otro rollo, sí. sí. Bueno, pues este disco nos sumerge de lleno en una nueva faceta de Vint tras Strapping, aunque debemos recordar, porque si no uno se pierde, como hemos comentado, que este disco lo sacó a la vez que el City. Es decir, fue, no sé si eran unos meses de separación. Bueno, la cuestión es que este Usher Machine ya se fue fraguando en la etapa de The Bean con Steve Vai y la gira del disco Sex and Religion, con la que, por ejemplo, pues temas como Funeral Regulator o The Death of Music ya estaban hechas, como quien dice. Y por lo que he leído, la historia del disco tiene miga porque la primera versión del mismo no le gustaba mucho a Devin y se vino nada menos que a Málaga para mejorarla. Pero como que la lió bastante por aquí y el dueño del estudio le echaba a él y a sus amigos porque debían de ponerse hasta el culo, entre los que parece que se encontraba un jovencísimo Antonio Banderas. Aunque he de decir que esta historia la comenta en el podcast que digo. Y lo que comenta él es que el dueño este no le trataba muy bien y que, bueno, luego tuvo que hacer, no sé, una chama, que es como no le... O sea, el tío del estudio les puso muchas pegas. Entonces, además de que Devin no estaba quedándose muy contento, como estaba quedando la grabación, el tío les dijo, oye, ¿me pagáis o no sé qué? Pues si no, os quedáis en esto, ¿no? Entonces, pues acabó la cosa que Devin se enfadó, no le pagó lo que le debía al tío del estudio por todas las movidas que habían tenido. Y entonces, como podéis comprender, Devin no se quedó sin esas copias, ¿no? Y se metió Infraganti en el estudio hasta conseguir llevarse una. Y eso sí que lo cuenta, ¿eh? Porque yo pensaba que era, pues eso, típico que escriben en Wikipedia o demás, de va, se mete no sé qué. No, no, pero él lo cuenta. Dice, nos metimos en el estudio, hicimos una grabación y me las llevé. O sea, dice, es que eso era mío. Y bueno, es que lo cuenta muy bien, yo lo cuento muy mal, lo siento. Si os interesa, podéis escuchar los podcasts. Pero sí que es cierto todo esto que lo que comenta. O sea, que vino aquí para mejorar la historia del disco y tal, que le estaba dando muchos quebraderos de cabeza. Y al final pues pasó todo esto, pero bueno, La vida yo qué oculta sé. del señor Townsend. Buah, no, no. A ver, de ahí, o sea, yo me creo bastante la parte de Devin, luego que igual la liara y tal, pero no sé, no sé qué bueno, que eso qué más da, ¿no? Qué más nos da. Pues nada, pues después de esta introducción, como quien dice, vamos a escuchar el primer tema, que es muy bonito y que se llama Life. Leave something to fight. Bueno, pues después de este magnífico inicio, que como veis, una canción muy positiva, pues nos encontramos con un David muy progresivo, muy enamorado de las atmósferas, probando cosas que luego han sido marca de la casa y temas atemporales que sigue tocando en directo, como este Live, como Sister o Regulator, también, que son temas de este disco, de este Usual Machine. Y todo hay que decirlo, es que es un temazo súper emotivo. Este y luego el que tiene para cerrar el disco, como es Things Beyond Things, que es casi es como tener a un Devin a pecho descubierto, sin mucha base. Y como no, es como curiosidad decir que el final del tema es una superida de hoy a marca de la casa de Devin, que es uno de esos gritos. Dices, o sea, la canción, hay como un silencio y luego de repente pega este grito, que quién sabe por qué se le ocurrió meter esos 10 segundos, pero mira. Creo que lo explicaba en los podcasts, pero ahora no sé. Sí, creo que era realmente por lo que comentaba, porque este disco ha sido, fue una catarsis para él, para conseguir hacerlo, porque le dio muchos quebraderos de cabeza entre gente que no le daba bola, que luego no estaba contento con el sonido, que luego le pasa pues lo que comentamos de Málaga, que además de lo que os he comentado, es que debía haber un temporal de la hostia, entonces era terrible estar en el estudio trabajando. Y bueno, no sé, todo como que eran todo como señales que no le dejaban sacar este disco adelante. Entonces, pues dices, joder, entonces igual ese grito del final es como, joder, ya lo he sacado, ya está, punto y se ha acabado, ¿no? Pero bueno. Sí, a mí es una canción tan feliz que hasta me despista un poco, la verdad. Yo, este disco, obviamente fue el primero que escuché en mi cursillo acelerado de su discografía, pues porque íbamos en orden cronológico. A mí me parece un disco un poco a medio cocer, en mi opinión. O sea, escuchándolo ahora con la perspectiva de haber escuchado todos los posteriores, ¿no? Veo que como que aquí estaban las ideas y un poco bastante definido lo que quería hacer, pero eso, está un poco, se me queda como a medio camino, tanto a nivel de composición como a nivel de sonido. Que esto es opinión particular mía porque, vamos, este disco es uno de los más reconocidos de su carrera y mucha gente lo suele posicionar como un disco clave realmente, ¿no? En su carrera. A mí sí que me parece que le falta algo, a pesar de que tiene muy buenos temas. Y algo que no me acaba de convencer, y esto me pasa casi hasta el final de su carrera en solitario, pero ya lo iré desarrollando luego. No me acaba de convencer la producción. O sea, la manera de tratar el sonido, yo creo que es. Hace exactamente lo que quiere hacer, porque este hombre, o sea, se ve que tiene todo bajo control y que las ideas que tiene en la cabeza luego las plasma en canciones. Pero a mí no me acaba de convencer, por ejemplo, ese tratamiento que tiene la batería tan de caja de ritmos, porque lo he buscado, pues lo buscaba mientras los escuchaba y tal, ¿no? Y por lo visto este disco sí que lo grabó un batería, un tal Marty Chapman, que por cierto murió en 2014. Sí. Y me parece curioso que sea un baterista real, porque es que de verdad, o sea, tanto el sonido como la línea de batería, lo repetitiva que es y tal, ¿no? Me suena completamente a caja de ritmos. Lo que pasa es que estoy seguro que es lo que buscaba él. O sea, que él lo que quería era ese ambiente y un poco ese fondo de sonido, ¿no? Que le da tan particular, que es verdad que es muy personal, o sea, es muy personal, lo estás escuchando y ya casi sabes que es él, pero a mí me parece que como que con otro tratamiento a lo mejor un poco más orgánico y así, habría quedado mejor. Pero bueno, esto no es Sí. más que una opinión personal, ¿eh? Bueno, también ten en cuenta eso, las circunstancias que rodearon a todo este trabajo, es que no fue fácil y bueno, pues igual no se quedó al 100% satisfecho, pero sí de cómo podía haber salido. Y bueno, yo sí que considero que también es cierto que después de, pues eso, ir avanzando en su carrera y tal y volver, por ejemplo, a este disco, sí que le doy más valor al escucharlo las primeras veces, pues sacaba algún temilla y tal, pero ahora sí que hombre, lo veo también con el contexto de fondo y así, pero, o sea, tiene temas reales. Como disco, así como obra maestra, tampoco sabría decirlo. O sea, hay otros de esta etapa, o incluso de la de después, que me fascina mucho más. Pero la verdad es que lo que desprende este disco de sentimientos me parece muy, muy logrado. También es cierto que comentaba que eso, que City es una parte y Ocean Machine era otra. Entonces él como que al principio quería, quiso como, no sé si sacarlo junto, pero no se lo compraba a nadie, por así decirlo. Entonces lo dividió en dos, que es lo que ha hecho luego en su carrera, ¿no? Pues decir, bueno, pues City la parte más agresiva y Ocean Machine pues en una parte más experimental de, pues eso, de atmósferas, de progresivo, de otras cosas, ¿no? Pero bueno, es un buen disco y lo considero, a pesar de lo que comentas del sonido y así, es un buen disco, un buenísimo disco para empezar. Y pues eso, no muy fácil en la época. De hecho, se recibe un montón de palos ahora porque han pasado, pues eso, que más de 20 años, 23 años, pues ahora, claro, es que se te ve todo con perspectiva, ¿no? Pero entiendo yo a la gente que estaría súper flipada con el sitio, el Heavy is a Heavy, bueno, el primer disco de Strapping, que diría, hostia, a este hombre que le ha pasado, que está sacando esto, ¿no? Y cómo no valorarlo. Porque también pasa actualmente, ¿no? Con bandas que igual pues hacen una cosa y luego se arriesgan con otra. Lo que pasa es que Devin pues como que lo desligó. No dijo esto es Strapping y, o sea, no lo metió dentro de Strapping. Entonces, pues bueno, yo creo que eso también ayudó, porque esto, viéndolo como Strapping, no se puede entender. No, no, o sea, eso. yo creo que hizo bien, porque es que no encajaría ni de coña. O sea, no hay más que oír la canción que acabamos de poner. O sea, sí, para mí eso no tendría cabida en un disco de Strapping. Y bueno, mucho menos en el City, que quizá es el más oscuro y el más monolítico. Y es curiosísimo ver como las dos caras, decir, hostia, qué maravilla, ¿no? Tener tanta versatilidad al final. Porque es que son dos discos totalmente opuestos. Es que no tienen prácticamente nada en común y es la misma persona. La misma persona. Bueno, vamos a continuar con otro tema de este Ocean Machine, que es Funeral. Pues esto ha sido Funeral, de del mismo álbum, de Ocean Machine. Yo tengo que decir que al final este tipo de temas es lo que más he acabado disfrutando de, vamos, de, en conjunto de su carrera, de todos sus discos. Son temas que al principio me parecían planos, planos en el sentido de que los cambios se suceden casi sin que te des cuenta, no hay, pues eso, no hay partes metidas bruscamente, no hay sobresaltos, ¿no? Pero me di cuenta de que con gran parte de su obra, el truco un poco, o al menos es lo que me ha sugerido a mí, es dejarse llevar, ¿no? Tiene un fuerte componente ambiental, pero ambiental bien entendido. O sea, bueno, no quiero adelantar nada, pero no como en lo que hizo en un par de discos después, que ya me parece otra cosa diferente, sino ambiental con contenido, como para flotar. No sé, a mí son canciones que me han servido mientras las escuchaba para tumbarme a leer, para hacer otras cosas, no como música de fondo a la que no le estás haciendo caso, sino que te acompaña, ¿no? Te acompaña, te relaja, en cierta manera. A mí, por lo menos, me transmite un poco como esa sensación de calma, que es todo lo contrario a lo que muchas veces escuchaba en discos de Strapping Young Lad o incluso en otras canciones de su carrera, ¿no? Que es mucha, mucha más esquizofrenia, mucha más locura y sobresaltos. Y donde me parece que realmente brilla el hombre es en este tipo de temas donde, pues eso, da rienda suelta un poco como a su paz, ¿no? Yo creo, a mí por lo menos me transmite paz, que es como me lo imagino a él componiendo y tocando estas canciones. Este tema, por ejemplo, los dos últimos minutos realmente no pasa nada. O sea, es la misma base de bajo y batería, esos coros por encima, ¿no? Pero en contra de lo que me suele pasar, no se me hace para nada largo. Es más, lo veo como una progresión lógica de donde ha venido el tema, ¿no? Y también son canciones que ayudan mucho a que concibas sus discos como una unidad, ¿no? Casi es como, aquí estamos separando canciones porque evidentemente pues no vamos a poner los discos enteros y vamos a hacer un programa de 16 horas. Y elegimos un poco las que nos parecen mejores o más representativas. Pero sí que a veces es difícil ver dónde empieza una canción, dónde termina otra, porque es como un poco un río, ¿no? Que va fluyendo. Sí, no sé. A mí la verdad que, como digo, este tipo de temas me parecen el mayor acierto. Sí, digamos que es lo que comentaba, es una catarsis. Este disco es una catarsis de movidas que pasó él y, bueno, es una manera de representarlo musicalmente, ¿no? Lo que comentas de eso, como que esto es su gran, como donde mejor se expresa, la verdad es que sí, aunque luego a lo largo de pues continuaciones de discos y tal, lo ha ido puliendo, metiendo también esa parte de strapping, ¿no? Locura, pero mezclándola con esta parte atmosférica, creando obras que dices, madre mía, ¿cómo ha hecho esto, ¿no? En una misma canción, meterte una locura de decir, guau, Dios mío, cuántas cosas hay aquí, y luego una parte, no igual tan ambiental como esta, ¿no? Pero sí, como nivelarlo, ¿no? Y lo cierto sí que es un tema que fluye, te deja, o sea, como es como casi como todo el disco, sí que en este caso, o incluso la de Death of Music, que es otro tema que dura 12 minutos, es bestial, o sea, de esa canción, de Death of Music también era pues lo mismo que te pasa a ti, que las primeras veces que las escuchabas, pues dices, bueno, pues sin más, pero luego es como las que más han calado, más se te han quedado y como a las que vuelves, ¿no? Y de hecho, os recomiendo a todos, y te recomiendo a ti también, Aritza, que si podéis, veáis el directo que hizo en Bulgaria, que se llama Ocean Machine Live at the Ancient Roman Theater Plovdiv. Sencillito el nombre. Plot Deep, bueno, si pones Ocean Machine Live, pues te sale, en el que tocó canciones que le pidió la gente, ¿no? Como Request by the Fans, y luego y te tocó, o sea, se tocó el Ocean Machine entero. Y cuando llega esta canción, cuando llega, ya no solo Funeral, que también, sino The Death of Music, o sea, te juro que brutal, o sea, las sensaciones, exagerado, de la piel de gallina, porque además... luego el contexto, por ejemplo, de Dead of Music es eso, es una catarsis sobre la muerte de un amigo suyo, entonces, que le pilló súper joven, ya lo comentaba, entonces era como wow. Y eso, verlo en directo, además en eso, en el teatro, o sea, bueno, así al aire libre, ya sabes, en teatro romano era súper increíble, o sea, no tengo palabras, de verdad, ese directo es bestial, entonces yo os lo recomiendo un montón. Y bueno, yo creo que si quizás te has quedado así con el sonido de este disco como a medias, si ves ese directo te va a quitar todo, porque solo ver la parte que toca el disco entero y vas a decir, madre mía, porque obviamente el sonido pues está muy muy logrado. Pues nada, os recomendamos, bueno, como todos, escuchéis el disco entero, lleva su rato, pero es una maravilla. O sea, hay un montón de canciones que obviamente, como comentaba Richard, hemos dejado fuera, pero que hubiesen merecido también estar dentro. Pero es pues dos representativas para la larga carrera que es, qué bueno. Bueno, pues continuamos ya. El principio, y vamos a pasar a Infinity, pero al hacer este repaso, me topé con el EP de Christine del 98 y lo hemos metido porque... eso, sin duda hubiésemos pasado de largo si no hubiese sido porque aquí se encuentran cuatro demos donde uno de los temas es bastante respetado y admirado en la carrera de Devin. Y como digo, es una demo, o sea, no se ha vuelto a hacer ninguna versión al respecto. El sonido de este EP, que me parece, o sea, para ser una demo, o sea, me parece impresionante, me encanta. No peca en grandilocuencia y a pesar de ello... es una pasada todo lo que transmite. Y ya no solo el tema que vamos a escuchar, sino que luego otros que, bueno, ya si eso comentamos después de escucharlo, pues me parece a mí que para ser un EP así como, hostia, pues pasa de ser percibido y la verdad es que vaya tela. Entonces, nada, bueno, luego lo comentamos, vamos a empezar, bueno, el único tema que hemos elegido obviamente de este EP, que es OM. Bueno, pues como comentaba, es un tema con mayúsculas este OM, pero no es el único de este EP, sino, por ejemplo, Processional, que es un tema de casi 12 minutos. Encontramos ahí diversas fases en la misma, o Love Load, que no parecen, es que insisto, no parecen demos. Obviamente el sonido, pues yo qué sé, ¿no? Pero, joder, quizás eso para algunos, pues les he hecho un poco para atrás, pero a mí pues, no veo que necesite mucho más. Sí que me parece curioso que no lo haya vuelto a tocar a lo largo del tiempo, pero no sé. Estos temas, pues parece ser que son temas que no le dio tiempo a acabar de hacer y que estaba bajo la presión del tiempo de la discográfica. Así que, pues eso, después lo sacó. Pues eso, como un Christine más cuatro demos en plan EP. Y bueno, aún así, como ya he comentado, además de EOM, pues ha seguido reutilizando partes de algunas de estas demos en otros discos, como pasa con en el disco Addicted, o la parte del tema Processional que se llama Infinite World, que aparece en The Construction, o la grabación del tema Truth que abre el disco Infinity, que reutilizaría para el disco Transcendence. Es decir, que de este EP sí que ha sacado un montón de cosas, menos de este OM, que me parece curioso, no sé. Aquí no se tira nada, Richa, aquí no se tira nada. No, no, o sea, a ver, el EP a mí en general me parece anecdótico, pero esta OM es un temazo. Vamos, yo creo que es lo más cerca que ha estado de grabar un single, ¿no? Un single a su manera, quiero decir, Sí, que no single es. No, progressive. sí, no sería el típico single comercial que graban otros artistas, pero vaya, o sea, es pegadiza, tiene una parte con un riff ahí para saltar y todo, ¿sabes? O sea, es como una canción que dentro de su estilo parece hecha como para funcionar en directo y para levantar al personal. Pero aun y todo se siguen viendo sus influencias, ¿no? Ese final ahí súper industrial, pues repetitivo y demás. No sé, la verdad que es raro que esta canción no acabara en un disco oficial, por así decirlo, que el EP es oficial. Sí, pero Pero es como que raro que se quedara quedan ahí. Sí. perdidos. Sí. Sí. Es bastante raro. Ya digo, a mí será una de las canciones que más me gustan de todos sus discos, la verdad. Por eso me llama bastante la atención que se haya quedado un poco ahí medio enterrada y medio escondida en un EP. Pero bueno, supongo Sí. que este hombre es especial hasta para eso. No, pues es curioso, ¿eh? O sea, no sé, tampoco he investigado a ver si la toca mucho en directo. Sí que la tocó en... Eso creo que lo he comentado en el directo que he recomendado. Pero no sé si se la he visto en más sitios. Pero vamos, que no desmerece para nada. Y bueno, pues es eso. Como digamos que no le entraba a tiempo para lo que le exigían, pues lo sacó así después, que me parece muy guay. Es como curioso, quitando esta que es una que no ha reutilizado, que luego de las otras haya reutilizado en otros temas, pues está guay, no sé. Pero bueno. Pues nada, pues pasamos ya al 98, que seguimos en el 98, porque Christine es del 98, pero ya con Infinity. Y sin miramientos, vamos a escuchar el primer tema para animar un poco el cotarro. Bad the Ball. said. Buena marcianada aquí del amigo a Devin. ¡Tope! Es que. Sí, sí. Bueno, antes de comentar la canción, me gustaría decir que Infinity probablemente sea el disco suyo que más me ha convencido de toda su carrera, la verdad. No sé, es un poco la atmósfera que tiene y demás. Y que luego, si lo separas por temas, me parece el disco más redondo, ¿sabes? Que tiene. La verdad que tiene temazos para parar un tren este disco. Y esta en concreto, bueno, a mí me flipa porque, pues porque me gustan mucho las fumadas. Y es que al final es un swing. O sea, es un swing con una distorsión pasada de vueltas, ¿no? Y esas trompetas de fondo, la parte del piano. O sea, es bailable. Es bailable. Tiene una distorsión perfecto, metalera y industrial y todo lo que quieras, pero. Este tema te lo ponen y no mueves la cabeza, mueves los pies. O sea, es un tema bailable, esos coros ahí súper súper felizones, ¿no? No sé, la verdad que yo creo que es lo que le hace grande y por otra parte lo que más me ha gustado, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empezamos un poco con todo este proyecto de repasar su carrera y de los especiales, me lo imaginaba un tío más brasas que me daba mucha pereza en el sentido de que yo me imaginaba algo súper progresivo a tope, que es muy progresivo, evidentemente, pero algo como mucho más sesudo y mucho más intelectual, que es algo que a mí no me suele llamar mucho la atención. Yo no soy un gran amigo del progresivo, salvo excepciones, pero luego te das cuenta de que este hombre, pues sí, sí, tiene sus temas muy enrevesados y progresivos de comerte la cabeza y de que tienes que escucharlos muchas veces para poder meterte en ellos y tal. Y luego tiene temas como estos que, vamos, que es una auténtica vacilada, porque es que es una vacilada, ¿no? Y que en otras manos, con otro tratamiento y tal, esto sería un hitazo, yo creo. Sí, es que, bueno, ya lo es, pero claro, en las atmósferas en las que nos estamos moviendo, ¿no? Claro, claro, yo me refiero a una escala mayor. Sí, sí. Pues es que... ¿qué te voy a decir? A ver, es que Devin Townsend es... En su etapa en solitario y tal, es progresivo, pero tiene una manera de hacerlo que es, bueno, es llevadera, no sé. Quizás para una persona que no ha escuchado nunca algo así, igual le cuesta, pero como para empezar a meterte en, si te quieres meter en el tema progresivo, yo creo que es una cosa muy, o sea, es una opción muy buena porque tiene de todo. Obviamente, claro, con este tema no tiene nada que ver. Pero, no sé, toca tantos palos que es muy difícil. O sea, lo encasillamos dentro de eso, ¿no? De metal progresivo, atmosférico y tal. Pero es que luego... es que luego hace lo que quiere en un tema. O sea, entonces... No sé, te lleva, fluye. Es muy... No sé, es como acariciar a un gatito que dices, uy, pues igual me araña, pero qué a gusto, ¿no? Y lo, que más, lo que más me gusta a mí es que haya cosas que me gusten o no, o sea, haya discos que no me convenzan y canciones que no me gusten aparte, es que no tiene ningún miedo a experimentar, quiero decir, al final es su carrera, ¿no? Yo creo que es, vamos, esto... Después de haber escuchado, pues eso, gran parte de su carrera, ¿eh? Que aún me faltan discos que ya trataremos en otro programa, pero yo lo que veo es que es un tío que ha sido dueño de su carrera y eso tampoco hay tantísima gente de su nivel que lo pueda decir, ¿no? En el sentido de que, bueno, a ver, hoy en día igual ya está mucho menos generalizado, desde luego la industria o lo que queda de ella ya no es lo que era, ¿no? Y muchos artistas no tienen tampoco las presiones que tenían antes por gustar al público y etcétera, ¿no? Pero en aquella época, yo creo que más todavía, hablamos de hace más de 20 años, y es un tío que, te guste o no, no ha hecho otra cosa más que arriesgar. Y eso, sí. Yo creo que eso... mi postura es que independientemente del resultado, aunque lo que salga de ahí te pueda parecer un experimento infumable, una mierda, lo que sea, ya el simple hecho de coger tu arte y tu expresión artística sin miedo y contar lo que te dé la gana de contar y hacerlo solo con tus reglas, a mí eso ya me parece de admirar. Pues sí, la verdad, ya digo, toda su carrera ha sido signo de libertad y de experimentación a más no poder. Y, o sea, bueno, obviamente al final la crítica te puede afectar o lo que sea, pero no sé, no lo he visto ya teniendo casi todo el abanico completo, una persona muy... decir, quiero hacer las cosas así, cueste lo que cueste, ya solo con ver lo que le costó el disco de Ocean Machine, que estuvo eso... a punto de decir, jo, es que no puede ser, pero ahí insistió, y gracias que insistió, porque si no, fíjate, igual todo lo que nos podríamos haber perdido, porque eso, estamos empezando en su carrera en solitario, básicamente, pero ya llevamos un montón de hitazos dentro de lo que podemos denominar hitazos dentro de la atmósfera progresiva y tal, porque claro, cuando habla gente de hitazos, pues como Radio Fórmula y tal, pero pues no sé. Sí, pero un hitazo, o sea, un tema pegadizo es un tema pegadizo, es lo que hablamos. No, sin duda, muchas veces lo que depende es de la producción. O sea, yo no digo que esto con una producción actual de reggaetón hubiera sido un hit mundial. A ver, eso también siempre es suerte, dinero invertido y muchas cosas, pero la estructura la tiene. Quiero decir, lo que pasa es que, vale, es metal, tiene una guitarra con mucha distorsión, tiene una batería, tiene partes más agresivas... Pero al final, o sea, es un tema bailable, que es lo que se demanda para que una canción tenga éxito en el mainstream hoy en día, que la puedas poner en cualquier sitio, sea fácil de oír, la gente le den ganas de moverse y de bailar y tal. Tú a esto le quitas esas guitarras, baterías, tal, pero le dejas estribillo, lo que es la estructura, la melodía y tal, y vamos, puedes hacer un tema vacilón y rompepistas como quieras. Sí, sí, y sí, estoy segura que si le diera por hacer eso, lo haría. Lo mismo que ha hecho lo de Punky Brewster y demás, O sea, seguramente se cascaría un disco que podría estar en, vamos, pero como no, que sepamos aún, no le da por eso, pues no nos quedamos con todo esto. Bueno, para ponernos en contexto un poco, este Infinity salió eso, un año después del Ocean Machine y es el primer disco que ya está bajo su nombre real, bajo Devin Townsend y bajo el sello del propio artista que es Heavy Devi, Heavy Devi Records. En este momento de su carrera me parece, como comentábamos, muy interesante porque pues eso, en la primera parte de con Strapiña, pues contamos que le diagnosticaron trastorno bipolar y estuvo ingresado en un centro de salud mental. Y bueno, él mismo comenta que le alivió bastante y le ayudó a comprender, pues eso, sus dos caras, ¿no? En la música, que eso que estaba fraguando, que había creado. Una, su parte de Strapping hasta el momento, y la otra, el disco que había sacado bajo el nombre de Ocean Machine. Y eso, pues esas dos facetas. Devin afirma que este Infinity es como The Parent Project, ¿no? De City y Biomech. Supongo que se refería a que es como el padre de ambos, una mezcla. Y bueno, también comenta que este Infinity fue en gran parte inspirado bajo los efectos y experimentos con LSD y otras drogas psicotrópicas. Con lo Me lo cual, por creo, me lo ejemplo, creo. este Bad Devil, podemos asociarlo a eso. Bueno, ahí queda un poco esa información. Vamos a ver otra parte de este Infinity, porque claro, con este Bad Devil os podéis llevar una impresión errónea del disco. Es que, pff, no sé, es que es una movida. Elegir temas es una movida, pero bueno. Vamos a escuchar el otro que hemos elegido, que se llama Dynamics. Bueno, pues como comentábamos, pues al igual que hemos podido ver con Bad Devil, pues aquí tenemos otra faceta de este mismo disco. O sea, les digo, no son muchos temas, pero todos tienen su aquel. Por ejemplo, además de pues eso, del bailongo y así, pues un poco cómico también, como es Bad Devil, luego tiene otros temas así muy perturbadores y agobiantes como War o Espíricos como Ants, o la que cierra el disco, Noisy Pink Blue Bubbles, que tiene un toque súper raro y etéreo a la vez. No sé, son sorprendentes. Y bueno, también comentar que en este disco, que bueno, creo ya lo he dicho antes, está Truth, que no la hemos puesto, aunque la dirigió Aritza, pero dije, no, esta no la vamos a poner porque como aparece luego, es que la versión que hace luego en Transcendence, que ya es de eso, la última etapa que abordaremos en el siguiente programa, opino que es mejor. O sea, aquí es más, como diríamos, a pecho descubierto, ¿no? La otra ya tiene más producción y bueno, digamos que ahí he metido yo más bazas, si no podría haber estado aquí Truth. Sí, pues bueno, este tema muestra un poco la otra cara del Infinity, ¿no? La que estamos más acostumbrados a escucharle. Y yo creo que es bastante importante porque aquí yo creo que es cuando empezó a encontrar realmente su sonido y lo que quería hacer. No es que antes no lo supiera, pero yo lo veo, tanto el Ocean Machine como el EP Christine, yo los veo un poco encaminados, un poco embrionarios, encaminados a, pues a buscar el tipo de sonido, de producción y el tipo de canciones que quería ofrecer, ¿no? Y yo creo que aquí, en este Infinity y en temas como este Life is All Dynamics, pues ya es cuando lo tiene muy, muy claro, tiene bastante claro a qué quiere sonar y cómo quiere que entendamos las canciones. Y para mí alcanza pues uno de los puntos álgidos de su carrera. Luego, aparte, algo que tiene este disco también es que tiene un cierto tufillo muy ambiental. O sea, más allá de, pues, de temas como Bad Devil, ¿no? Que hemos escuchado antes, que es todo lo contrario. Pero en este ya se puede apreciar que le gusta el camino de lo ambiental, de lo orquestal, de ofrecer atmósferas, y creo que es algo que iría acentuando en el futuro, ¿no? Pero aquí está la base de lo que iría haciendo más adelante. Sí, está muy guay verlo así, porque luego vas viendo con perspectiva cosas que va haciendo en el futuro, pues dices, ah, mira, de aquí salió, ¿no? Es obviamente no lo estás viviendo en el momento, pero es otra manera de ir abordándolo y está muy guay, sí. Uh-huh. Pues nada, ya nos metemos en el año 2000, en el nuevo milenio, con Physicist. Y Physicist. Este disco es cuanto menos curioso. De este hemos elegido tres temas, porque como son cortitos, pues hemos metido más, ¿vale? Normalmente nuestro querido Devin pues no suele bajar de los 5 minutos de temas. Y nada, pues vamos a empezar con Victim y luego comentamos un poquito de su historia. We'll be right back. Bueno, inconfundible marca Strapinyonland. Un disco que se diferencia muchísimo del resto de su carrera en solitario, por lo que comentamos, por esa marca inconfundible. Fusionándose a su vez con elementos considerados de Lucian Machine. Cabe destacar que la formación de músicos que aparece en este álbum es idéntica a la de Strapinyonland, así que supongo que pues, todo cobra sentido. Pero hay que decir que esto ocurrió porque en un principio era un disco que estaba planeado, que lo tenía planeado Devin con Newsted, el bajista de Metallica, pero parece ser que al final pues, no se materializó. Dicen por ahí que fue porque Hetfield se cabreó al enterarse y como que impidieron que ocurriese, pero creo recordar que en el vídeo este que comenté de cosas que son verdad o no de Devin, comentaba que simplemente no pudo ser y no porque se lo impidiera a Hetfield. Pero vaya usted a saber. Por ello optó, pues eso, por sus compañeros de Strapping, como algo ocasional, ya que fue la única vez que ocurrió en su carrera en solitario, ¿no? Y bueno, este tema es una. Bueno, podríamos haber puesto Namaste, que es la que abre el disco, que es Strapping total, o Victim. Pero bueno, hemos elegido esta Victim. Sí, yo, bueno, poco más que añadir a lo que has dicho, más que eso, que al final, pues, sonido Strapping total, ¿no? Un poco. No exactamente una copia del sonido, porque tiene ahí su toque en solitario, ¿no? Pero es un disco que a mí me despista bastante. Tengo que decir que es de los que menos me apetece escuchar, porque lo veo. No sé si tampoco llamarlo un paso atrás. Ahora, con lo que has comentado, lo entiendo más en plan de que era un poco a lo proyecto paralelo, por así decirlo. Entonces, ahora lo entiendo más, ¿no? Y lo puedo ver mejor en su contexto. Pero al ir escuchando los anteriores y los posteriores, cuando me topé con este, sí que se me hizo raro porque dije, joder, pues si esto es un disco de Strapping. O sea, vale, tiene su nombre y tal, pero bueno, todo mucho más agresivo, canciones mucho más cortas y directas, más industrial en todos los sentidos. Entonces, no sé, desde luego no me parece su disco más interesante, porque yo creo que lo que hace interesante a su carrera en solitario, pues es precisamente eso, ¿no? La experimentación. Y para escuchar este tipo de material, pues casi que me pongo cualquier disco de Strapping que en ese terreno me gusta más. Pero bueno, ya como ya digo, ahora que con lo que has comentado, entiendo más el sonido de este disco. Sí. Bueno, es lo que comentas. Sí que descoloca un poco en su carrera. Yo cuando lo escuché por primera vez dije, hostia, pues si esto es una Strapping, ¿no? Pero si luego sabes la historia y dices, bueno, y piensas, joder, ¿y qué hubiese salido, no? ¿Qué hubiese, bueno, cuál serían las pretensiones con Newsted? ¿Qué tipo de sonido querrían haber sacado? Porque el disco en sí no está mal. Lo que pasa es que dices, es como no una marca hacendado de su propia marca de Strapping, sino como. No sé, también la producción es un poco sin más, es un poco flojeras sí, en general. Podría pasar como Descartes de Strapping. Sí, tiene cosas, o sea, luego el disco ya vamos comentando más, pero sí, es raro, es como un punto extraño en su carrera, en esta etapa en solitario. Pero bueno, cuanto menos, es curioso. Vamos a continuar con otro tema, que se llama Material, y vamos abordando más este Fishiness. Out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out Bueno, pues aquí este Marcial, como veis, tiene una, o sea, sigue teniendo esa marca strapping, pero ya tiene un toque más soft, un poco más raro con esos coritos y esas cosas. O sea, a mí no me desagrada, pero es lo que digo, es un disco raro, es raro. No Sí. es como que dices, me voy a esta parte de su carrera en solitario y digo, este es al que voy. No, pero no porque lo desagrade, no sé. Es un disco para mi gusto, un tanto acelerado. Sí, no sé, yo a mí me da la sensación como de estar un poco hecho con prisas, la verdad. Sí, también puede ser. Y eso que este tema, bueno, es más personal, tiene un cambio ahí más o menos raro a mitad, es más melódico que otras canciones del disco. Por lo menos le aporta un poco de variedad, que yo creo que está bien dentro de que es un disco bastante monolítico y que va a piñón. Yo creo que, bueno, por lo menos le aporta, pues eso, un plus, un poco de diferenciación respecto a otros temas. No sé, a mí la verdad que, vamos, completamente de acuerdo con lo que dices. No me desagrada, no es mal disco para nada, pero bueno, sí que pienso eso, que no, que es más bien, no sé, pues un capricho puntual o algo sacado un poco a prisa y corriendo y que, no sé, que queda raro ahí metido en las fechas en las que está y la posición que ocupa en su discografía, sí, queda raro, aunque tiene buenos temas. De todas maneras, como ya he ido comentando, Devin siempre rasca y aunque haya sido, bueno, por nosotros comentamos, no es un disco así como a remarcar, siempre hay cosas que luego las hace más grandilocuentes, como es el caso, que la canción aquí Kingdom, que me parece que también la elegiste tú, pero te dije, no, que esta también. Bueno, pues Soy es un que fue mandado. grabada para Epic Load de la última etapa, que esa ya la veremos, como desde Annek van Beursen, ¿cómo se llama? Es que ese apellido, Dios mío, Van Anneke. Giersbergen o algo así. Anneke, Anneke, Anneke. Bueno, pues es que esa versión me parece sublime. Entonces dije, no, Aritza, espérate, por favor, a esa. Entonces, pues bueno, le convencí otra vez. Bueno, pues eso, Kingdom, luego la ha vuelto a reutilizar. Y muy bien. Del mismo modo que Victim, que hemos escuchado antes, luego hizo una regrabación que está presente en un disco extra de Transcendence. Pues eso, aquí no se tira nada. Devin utiliza y reutiliza y se recrea haciendo todo más aún grandilocuente. Y bueno, por cerrar un poco este disco, el propio Devin lo considera como de los peores de su carrera en solitario. O sea que no somos nosotros los únicos que sentimos que aquí es un poquito así, no sé. Muchos lo achacan, como hemos comentado, al sonido y demás. Yo personalmente, como ya he comentado, no lo veo mal disco, pero sí que baja un poco el nivel respecto a discos anteriores y, como comentabas, obras que vendrían después. Sin embargo, pues eso, hay cosas donde rascar y ello pues lo podemos ver en que de aquí, pues el propio Devin luego ha estado reutilizando cosas. O sea que, pues, bienvenido sea. Así que nada, pues vamos a cerrar este Fishfest del 2000 con Irish Maiden. con esta Irish Maiden cerramos esta etapa del Physicist. Yo, o sea, elegí esta canción porque la verdad que me parece como súper vacilona y así. Es más simple que el mecanismo de un chupete, pero no sé, me gusta bastante ese guagua que tiene y así, ¿no? Y luego también empezar con esas partes gritadas y luego de repente esa voz a lo medio operística, filtrada, con ese efecto, ¿no? Como de transistor y tal, pues no sé, me parece bastante chula. Ya digo, es una canción plana, le falta un estribillo pues que la acabe de redondear, ¿no? También es un tema que dura 2 minutos y poco. Vamos, es una de las canciones punkies de Devin Townsend. Pero no sé por qué. Yo creo que es por el detalle ese del guagua que la hace como muy pegadiza. Al final ha sido la canción que más me ha acabado gustando del disco. De todas formas, para resumir, pues eso, que es un disco que no aporta nada realmente a su carrera, pero que si te pones a escucharlo tampoco molesta y tiene algún tema como este que, bueno, a mí no me desentonaría dentro de sus directos, y siempre está bien también tener temas de un minutaje, inferior, para que tampoco se haga todo muy pesado, ¿no? Porque todo temas de 9 y 10 minutos, pues yo creo que llega un momento que se puede hacer un poco farragoso, por muy buenos que sean. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, con esto ya cerramos Physicist y llegamos a Terria, que salió un año después, o sea, en 2001. Y a pesar de que me costó entrar al principio en este disco, es un álbum que ha ido ganando un montón con las escuchas. Y después de toda la mierda que le cayó por Physicist, pues Devin sintió que tenía la oportunidad de hacer un disco más personal y honesto. Y se inspiró una mañana mientras conducía por Canadá con su banda. Y buscó escribir un álbum introspectivo dedicado a su tierra natal. Así que nada, vamos a empezar con Earth Day y comprenderéis un poco por dónde va la cosa. entertainment, folks. Bueno, supongo que, como comentaba, quizás Terry es un disco que de primeras no me entró por su carácter conceptual, por ese todo en un conjunto, pero lo que puede parecer algo negativo, pues fue ganando con las escuchas y una intensidad no conseguida con temas sueltos, sino como un bloque, ¿no? El bloque fue ganando en valor y en sentido. De menos a más, como la emoción de un viaje, pues eso, que cada vez te ves que estás más cerca de tu destino y así, ¿no? Pues yo lo abordo un poco así. Y sin duda os lo recomendamos, yo al menos, porque os hemos traído dos temas, ¿no? Este Earth Day y el próximo que vamos a escuchar, que se llama Canadá. Pero el disco tiene muchos más donde bucear, si tienes las ganas necesarias, obviamente. E insisto en la importancia de Terria, es más, añado. Terria le sirvió de inspiración para grabar Accelerate Evolution 2 años más tarde. Y 8 años después, el que para mucha gente es el mejor disco de la etapa de Winthousand Project, como es Addicted. Y posteriores discos únicamente ambientales, como The Hummer o la saga de Ghost, de los que os hablaremos en su momento. Pero bueno, queda un poco ahí la historia. Pues sí, la verdad, es un disco interesante. También es un disco en el que cuesta un poco entrar. La mayoría de las canciones son muy largas, como esta. Es un disco que tiene bastante minutaje. Y luego, sobre todo, es un disco que, si bien es melódico en conjunto, tiene muchos cambios locos, como en esta canción se ha podido apreciar, ¿no? De repente te mete unas partes muy agresivas, casi con blast beat, y luego estribillo súper melódico y orquestación, ¿no? Que en este disco yo creo que la lleva un poco más allá. La verdad que me parece, dentro de su etapa de Winthousand, solo uno de los discos más interesantes. Probablemente de los más complejos de escuchar. Necesitas estar bastante atento para que, pues un poco para meterte en la propuesta, ¿no? Para entender qué es lo que te quiere contar y a dónde quiere llegar. Pero una vez que te coge, que te atrapa, a mí la verdad que me parece uno de los discos más satisfactorios. Sí, es que es un disco que, lo comento a primeras, pues es un poco mazacote, pero tiene temas, pero luego lo vas escuchando y dices, anda, pues mira, y al final te metes de lleno y dices, pues sí, es un disco que requiere bastante atención. Luego ya, pues lo puedes tener de fondo, lo que sea, después de valorarlo, ¿no? Pero sí que es cierto que así de primeras no entra. No entra, no, No, para no. nada, para nada. No, Pero sí que es eso, que son de los que ha ido ganando con el tiempo y con las escuchas, sí. Es un disco no. podría aparecer, o sea, pasar más desapercibido, pero no. Y también teniendo en cuenta eso, que veníamos del anterior, del Physicists, y bueno, contando en esta trayectoria, ¿vale? Porque estamos en el 2001 y con Strapping. Bueno, el último que había sacado era City y hasta el 2003 con el homónimo no haría nada, ¿no? Pero bueno, es que claro, estamos contando solo esa línea, porque no estamos contando luego la línea de Winehouse Band y de Winehouse Project, que también se. O sea, los espacios de tiempo que hay en sus diferentes partes es por algo, es porque está sacando discos en los demás. O sea, aquí digamos que parones no es que haya. Pero bueno. Bueno, para ir cerrando este Terria, como curiosidad os contamos que el tema Canadá, que es el que vamos a escuchar, utiliza una muestra lenta de un niño que habla, anteriormente utilizado en el primer disco de Strapping. ¿Os acordáis de ese amasijo de ruido loco y demente? Pues sí, pues sí. Pues de aquel disco, de ese Heavy is a Really Heavy Thing, sacó esta muestra que vamos a escuchar ahora, bueno, al principio. Y nada, a ver qué os parece este Canadá. Right. Vaya, vaya estribillaco, madre mía. Como me gusta el estribillo esta canción. Los pelos de punta, la verdad. No, pues esto ha sido Terria. Pues sí, la verdad que esta canción, mira, ahora mismo que estoy medio tumbado en la silla con las manos detrás de la cabeza, yo creo que como que simboliza bastante lo que me sugiere este disco, ¿no? Es un disco como que me transmite mucha calma en general y mucha paz. A raíz de escucharlos, de escuchar todos sus discos, yo pienso, esto ya es una paranoia mía y tal, pero me gusta pensarlo, que bueno, este hombre no lo ha tenido que tener fácil en la vida, teniendo un trastorno bipolar. Ya sabemos, en nuestra sociedad, al final, lo estigmatizante que es tener un problema de salud mental, sea cual sea, y a todos los niveles, y somos muy especialistas en etiquetar a la gente, en catalogarla y en estigmatizarla y en hacerla de menos y demás, ¿no? Y yo creo que es una persona que como todas las que están en su situación, habrá tenido sus buenos baches y desde luego no lo habrá tenido fácil para encajar y para, pues un poco para llevar adelante su vida conviviendo con su trastorno, ¿no? Y con su condición. Y cuando escucho discos como estos, cuando escucho discos, por ejemplo, como el anterior, Physicist y toda la carrera de Strapping y demás, veo a un tío, pues, cabreado, frustrado, ¿no? Que busca dar rienda suelta a su, pues eso, a su frustración, a su enfado en general, ¿no? Y cuando escucho un disco como Terria, veo un poco la otra cara. O sea, veo una persona que utiliza su música para intentar, en primer lugar, él encontrar la calma, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, pues, transmitírsela a sus oyentes y a sus seguidores. Pero lo veo como una especie de terapia para él, ¿no? De, pues, un lugar donde él se siente bien, se siente, pues, seguro, ¿no? Acogido y yo creo que lo hace tan bien, que es lo que te transmite a ti como oyente también, ¿no? El intentar huir de la ansiedad, de rumiar pensamientos negativos todo el rato, el dejarte llevar, ¿no? Y así. Y en ese sentido, por ejemplo, discos como este me parecen como muy positivos. Sí, sí, la verdad es que tiene, o sea, segundo todo lo que has dicho, porque es tal cual, o sea, pensemos que, o sea, bueno, nosotros lo ponemos en órbita con Steve Bay, pero por ahí no tenía ni 18 años, o sea, luego toda la vorágine de Strapping, con el pelotazo y tal, cuando se va a Japón y tal, o sea, no tenía ni 20 años, luego la experimentación con las drogas, cuando le diagnostican esto, el periodo de negación, o sea, todo eso realmente, y bueno, ya la etapa actual, que es un puro gentleman, es un gentleman, pero que cuando tiene que soltar un grito ahí guapísimo en una canción, lo suelta, pero luego te cambia la cara y es Devin el gentleman, es que es una pasada, o sea, tiene una manera de transmitir que yo creo que a lo largo de todos estos años, además de madurar, obviamente, con su música ha madurado él como persona y de hecho lo puedes comprobar pues escuchando sus podcasts, viéndolo en directo, la manera que tiene de abordar las cosas, ¿no? Como decir, pues yo he pasado por todo eso, no reniego, sé que él no reniega de haber consumido, decir, joder, es que vaya tal, no, dice, es una época de mi vida, ¿sabes? Esa manera de aceptar todo lo que has vivido, pues me parece muy, muy bueno, y además que a mí me transmite mucha paz. Yo veo, vimos un directo que tenía en el Download en el 2006, que bueno, se ve terrible, si queréis verlo está en YouTube, pero se ve terrible, que, ¿sabes? Por curiosidad, por ver Strapping en directo y a pesar de que me mola, es como que ves una persona, bueno, también es la música, es que es lo que es, ¿no? Es desquiciante, es ahí a tope, pero no lo ves como ahora, que igual te toca temas de Strapping o temas en su carrera en solitario, pero no lo ves con esa, no sé si llamarlo aflicción o, no sé, te transmite otras cosas y a mí me parece maravilloso, porque no es fácil, es lo que dices. Yo cuando empecé a escucharlo no tenía ni idea de todo lo que le había pasado, ni la enfermedad, ni nada. Y cuando me enteré tampoco me le di importancia en ese sentido, sino decir, joder, mira a este hombre cómo se toma las cosas y todo lo que está sacando, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso es una persona que la admiro. O sea, luego igual dice cualquier mierda, pero es que, no sé, lleva muchos años y no lo he visto salirse por así, como quien dice, del tiesto. Ser bastante coherente a lo que decimos, ¿no? En todo lo que hace, en su libertad, en su forma de expresarse. Y joder, y bienvenido sea, la Sí, verdad. así es. Y pues nada, después de toda esta maravilla llegamos a un punto De en conflicto. su, sí, y es que, a ver, en su carrera, estamos en The Vine Thousand, a secas. Entonces, después de Terria, sacó más discos con los otros proyectos y tal, pero en lo que nos compete, pues en el 2004 sacó Dev Lab y el 2006 Hammer, que son dos discos, pues, que no son discos. O sea, si son discos, o sea, me refiero, son atmosféricos, pero no el atmosférico que podrías intuir de todo lo que hemos escuchado, sino, pues, por ejemplo, el de Vlad es tipo drone y demás, que, bueno, a mí no me ha gustado. Y el de Hammer tiene alguna cosilla que, yo no sé. Como información así, eso, el de Vlad es puro ambiente noise y demás. Os lo comentamos y oiréis temas quizás de fondo mientras hablamos. Pero en este caso de Vlad es una curiosidad a la que no volveré porque a mí estas cosas pues no me dicen mucho. Sé que hay gente a la que le chiflan estas movidas, pero a mí es que me deja muy fría. Y por otra parte, sí que decir lo que he comentado de Hammer en el 2006, mismo año comentar que el último disco de Strapping, el de New Black, que a pesar de tener ese sonido noise y demás, pues es un poquito más asequible y me ha servido y me sirve para poder estudiar como acompañamiento. Entonces, pues bueno, Consciousness Chaos Collapse es uno de los temas que más me ha gustado de los seis que compone el disco y que llega casi a la hora y cuarto de duración. Pero bueno, poco más que aportar por aquí. O sea, después de todas las maravillas que hemos comentado, también hay que decir esto. Sí, a mí me parece una etapa fallida. O sea, quiero decir, pues bueno, quiso experimentar con el ambient y me parece bien. O sea, es su carrera y cada cual hace lo que le sale y la gestiona como quiere. Dicho esto, a mí no me gustan nada, ninguno de los dos. La verdad que me parecen aburridísimos y que no tienen ninguna sustancia. Y a mí me gusta el ambiente, ¿eh? Yo no soy para nada un entendido ni un mega conocedor del ambiente, pero a mí me gusta. Lo que pasa es que para mí una cosa es el ambiente bien hecho, que no tiene por qué ser música de ascensor, ¿sabes? Y música que esté ahí sin más, porque sí. Y otra cosa es esto, que a mí a veces me parece ruido blanco, sin más, ¿sabes? Y puesto ahí, pues porque sí, ¿no? Que a lo mejor puede funcionar, pues bueno, para echarte la siesta o para tenerlo muy de fondo mientras estudias o para algo así, ¿no? No digo que no tengan su función, no digo que no cumplan su función, pero me aportan cero. O sea, en el conjunto de su carrera a mí me aportan nada. Supongo que le daría por ahí, quizá era una necesidad suya, ¿eh? Que en ese momento lo que le pedía al cuerpo era hacer eso y oye, perfecto está, como he dicho, Sí. que cada uno es libre de llevarlo. Pero a mí yo no creo que sean discos que me vuelva a poner. No, no, yo sin duda, con mucho el de Hammer y con pinzas, pero bueno. De todas maneras, yo opino que en la última etapa que nos queda sí que esta parte la aborda mejor. No igual como lo puedes pensar el ambient, pero cuando llegas a esos discos, yo creo que sí que ahí está mejor hecho. Pero bueno, ya llegaremos en su momento. Pues nada, llegamos ya al 2007, con uno de los grandes momentos en su carrera, bueno, reconocido sobre todo por, pues eso, por ser como un elemento, ¿no? Como no mascota, bueno, sí, podríamos decirlo, la mascota de Winthausen, que es Siltoid, perdón, Siltoid, que es ese alien que nos va a dar grandes momentos. No pocos discos, o sea, no son muchos, pero bastante majos. Entonces vamos a empezar ya a saco y luego os comentamos un poquito de historia. Vamos con By Your Command. Have the humans delivered their ultimate cup of coffee? I have it right here, sir. Fetid! How dare they present this to me? Foul! They hide their finest bean. Prepare the attack! Topísimo, qué tema, alma de viaje. Joder. Bueno, pues sigamos, como decía, otro gran momento de la carrera de Devin. Nos situamos un poco, y es que aquí la esposa de Devin, Tracy Turner, dio a luz a su primer hijo en el 2006. Y en aquel momento Devin pues tanjó la época de Strapping y su proyecto Devin Thousand Band, que abordaremos en la tercera parte. Básicamente Devin estaba petado y pues quería descansar y disfrutar de su familia, algo totalmente necesario. Y aprovechó esa época para lo comentado, pero también para sacarse de la chistera una nueva saga en su carrera con la creación de un alienígena llamado Siltoid que le acompañaría en este disco. Toda la instrumentación corre a su cargo, incluyendo las baterías que produciría empleando el software proporcionado por nada menos que Frederick Thordendal, guitarrista de Meshuggah. De hecho, en palabras del propio Devin, dice que pues, no había nadie cerca, durante 4 meses trabajé completamente solo, grabé cada pista instrumental y también programé todas las baterías. Fui ingeniero de sonido y productor y mezclé cada nota en mi bodega con un mínimo de equipo. Quería demostrarme a mí mismo que podía hacerlo todo por mi cuenta. Y bueno, pues solo tenéis que... ¿Habéis visto este primer tema? Yo creo que mejor muestra que esto no hay. Sí, o sea, está claro que se pone y lo hace. A mí personalmente es un disco que ya me cuesta un poco más porque tiene más locura. O sea, tiene muchos cambios, suena genial, la verdad, pero sí que me cuesta un poco porque pierde un poquillo el aura atmosférica que tenía, ¿no? Que a lo mejor es lo que más disfruto de él y lo que más me gusta. Y este disco al final es más de riffs, más de cambios de tempo y demás. Y la verdad que compositivamente es un ejercicio brutal. Pero me cuesta un poquillo más entrar en el mundo. Luego también el tema conceptual de Ziltoid, del Alien y tal, pues es una fumada buena. Pero la verdad que me parece atractivo. O sea, está guay, ¿no? Que quiera empacar todo dentro de esa especie de envoltorio como de ciencia ficción, pero con su toque de humor característico. Está bien construido y me parece atractivo. No es uno de los discos que más me gustan de él, pero sí que creo que es de los más trabajados. Oh, pues yo de verdad te recomiendo. O sea, si quieres quitarte esa parte de conceptual y así, aunque, bueno, realmente, por ejemplo, en este tema con, pues eso, como hay partes habladas, sí, pero es una, yo creo que lo pone de una manera que no, a mí por lo menos no me digo, joder, qué turra, ¿no? Porque de fondo hay esa, o sea, tiene sentido. Por ejemplo, en esta canción, claro, obviamente tienes que meterte en la historia, ¿no? Pero, por ejemplo, esa última parte que están hablando y tal, y que es como un increchendo, es por eso, porque está el ataque inminente, entonces cuando ya tanca, pues es lo del pam, pam, pam. Entonces dices, es que tiene todo el sentido, ¿no? Obviamente, si lo escuchas así suelto, pues te puede gustar o no, pero yo de verdad lo recomiendo bastante. Como base así para entender un poco este disco conceptual, os comentamos pues eso, que se trata de sobre un ser extraterrestre llamado Siltoid, del planeta Siltoidia 9. Y Siltoid viaja a la Tierra en busca de la última taza de café de ese universo. Le entregan una taza de café, que es lo que ocurre en este tema, y rápidamente se horroriza por su sabor, declarándolo fétido. Y convoca a los señores de la guerra Siltoidianos para atacar la Tierra, enfrentando todo el poder del ejército de la Tierra, ¿no? Qué Entonces, pedazo de Townsend, sí, pues esta canción es brutal. Townsend describe el álbum como una mezcla entre Strapping y The 9000 Band, con una historia como la de Punky Brewster. Y bueno, como otra curiosidad, Made in Croquetas by The 9000. Os contamos que Color Your World utiliza un patrón rítmico que deletrea OM, la canción que hemos visto antes, de Infodump del disco Alien. ¿Os acordáis de ese tema largo de narices que me prometí no volver a escuchar de ese disco tan magnífico, por otra parte? Pues eso. Y bueno, además, también hace referencia a Voices in the Fam de Ocean Machine. Y otra cosa también más, pues Hyperdrive, también de este disco, fue regrabado más tarde para Addicted, el cual comentaremos en la tercera parte. Es decir, que es un disco que por sí es cerrado, pero tiene cosas tiene elementos de otros, ¿no? Entonces, lo que decíamos es como esas croquetillas bien hechas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo es que es un disco que me encanta, y de hecho luego el resto que hay, que creo que son dos más, o sea, es uno doble, también está muy guay. O sea, si quitas, si no te interesa la historia, se entiende bien. Pues nada, vamos a cerrar este disco, el Siltoid de Omniscient, con The Grace. Yeah. Bueno, pues con The Grace terminamos este apartado de Siltoid de Omniscience. Os insisto, es un disco que os recomiendo muchísimo. O sea, tiene esa parte, o sea, esta canción es más tranqui, pero tiene esa mezcla de temas, es lo que decía Aricha, de rifacos, pero luego también tiene esta parte de temas así más introspectivos, más reflexivos. Sí, a mí esta es la parte como que más me gusta del álbum, a lo mejor, pero porque en cierta manera es más continuista con lo que venía haciendo antes. O sea que, pero bueno, de todas maneras creo que está bien el equilibrio, ¿eh? O sea, quiero decir que a mí me guste más una cara de su proyecto y tal, no quiere decir nada. O sea, si hiciera todo el disco de este estilo, probablemente también sería un poco plano y aburrido, ¿no? Entonces en la variedad está el gusto. Yo me quedo más con temas como este. Pero bueno, que de todas maneras, aun no siendo mi disco favorito ni de lejos, la verdad que es muy entretenido de escuchar. Pues sí. Y continuando un poco con Siltoid, que no lo vamos a abandonar, porque el siguiente disco ya es de 2014, que es Siltoid 2, que da el Dark Matters, porque luego tiene... Bueno, les comento un poco. Han transcurrido eso, 7 años desde el álbum que acabamos de escuchar. Y es un disco doble que sacó en 2 proyectos diferentes. Este que tenemos entre manos es el Dark Matter, y luego el otro lo sacó bajo Devin Thousand Band con el nombre de Sky Blues, y comentaremos pues en el próximo programa. Perdonad que os diga estas cosas, pero es que es para que os situéis un poco, nosotros también, ya de paso. Para poner en contexto. Sí, porque si no, pues bueno, es un poco locurilla. Este Dark Matter, según Devin, es un Siltoid contra el mundo. Bueno, sí, es se lió la manta a la cabeza con proyecto de radio y todo, la marioneta y demás, pero como siempre, muchas ideas y poco tiempo. Pero bueno, por lo menos sacó los discos, que según comenta, de lo más heavy o pesado, como queráis llamarlo. Yo no sé si diría eso, pero a mí me flipan, eso ya lo sabéis también. ¿Y queréis más curiosidades? Venga, ¿queréis más curiosidades? Pues vamos allá. Antes de que os pongamos este tema, que... es la canción March of the Pussers, está inspirada en la canción On Earth de Samael. Y bueno, yo como de Samael no controlo, pues no lo sé, tampoco lo he investigado, pero si es así, pues puede ser. Así que la vamos a escuchar, y si pues lo veis, pues me alegro, porque yo, pues como no conozco a Samael, pues no sé. ¿Tú has escuchado algo de Samael? No es una banda que controle mucho, ¿no? O sea, habré escuchado temas, pero que yo sepa nunca me he puesto a escuchar un disco entero. Bueno, pues habrá que investigar el tema suelto, porque tampoco no recuerdo haberlo hecho. Bueno, estaba tan metida en el Siltoid y todo que dije, pues me parece curioso y ya está. Bueno, pues vamos con este March of the Pussers para que os animéis un poquito. Bueno, pues disco para flipar, insisto. En esta canción, por ejemplo, aparece mi gran amiga Aneke. La llamamos Aneke. Y ya está. Y es que admiro mucho a Devin, pero aún más por todo lo que crea en conjunto con Anek. Porque son temazos y más temazos y los pelos como escarpias. Y es una dupla que se ha ido repitiendo y ha contado con ella en muchos discos posteriores. Bueno, aquí estamos en 2014, pero bueno, anteriores y después. Y bueno, a mí la mezcla de voces que tienen los dos bueno, me encanta. Y eso, no sé, me gusta mucho, me gusta mucho. Sí. A mí este disco casi lo que más me gusta es la producción. Lo que decías que comentaba el propio Devin que es un disco muy heavy, pesado y tal. Yo lo veo en que no tanto que sea realmente heavy y así, sino que tiene una producción como mucho más rotunda. Suena todo mucho más orgánico, más empacado. A mí me gusta un montón cómo suena este disco, mucho más que otros discos anteriores que sonaban un poco más como a lata, ¿no? O sea, Sí. sin querer menospreciar, pero este para mí tiene una producción que se desmarca y es bastante mejor. Y luego lo que dices de las voces de Aneke. Hombre, es que esta mujer es una fenómeno, o sea, es así. Yo tampoco he estado nunca muy metido a fondo en su carrera, pero tengo alguno de los viejos discos de Gathering cuando estaba, y la verdad es que es un espectáculo de voz, ¿eh? O sea, es un espectáculo de voz. A quien le guste de Gathering y van un poco más por el Doom y metal un poco más, no gótico tampoco, pero bueno, un poco por esa onda, que se escuche esos discos porque los va a disfrutar un montón. Y aquí, en combinación, como dices, con la voz de Devin y tal, pues la verdad que le da todo el puntillo. Joder, es que ahora no recuerdo en qué disco fue el primero en el que colaboraron. Bueno, que contó con su colaboración, pero vamos, desde entonces es casi diríamos fija, es que debería estar con él y punto, o sea, en la banda, ¿no? Pero porque a mí no me ha dado por, o sea, por ejemplo, no conozco, o sea, de nombre sí, de Gathering y luego el proyecto ahora que tiene en solitario ella. Bueno, en solitario, no sé, tiene un nombre raro. Pero tampoco me ha dado por ahí, no sé, quizás es porque aquí, como Devin experimenta con tantas cosas, pues me mola más. Porque, por ejemplo, yo meterme en un disco de Doom, cuando es algo que no, de primeras no me llama, pues igual me va a costar más. Pero bueno, también sería una buena, la verdad. Sí, lo que pasa es que tenían el rollo ese de que se diferenciaban por su voz. A lo mejor estamos como muy acostumbrados a un tipo de Doom, y lo que estaba guay de Gathering es que se diferenciaban mucho por la voz que tenía ella, que es verdad, o sea, que es impresionante, ¿eh? Más allá de que te guste o no el estilo y tal, igual luego escuchas el disco y si no eres muy afín a ese rollo, pues tampoco te dice gran cosa, pero joder, la voz la verdad que se disfruta. Pues no sé, me quedo con la del gusanillo. Igual algún día investigo, porque al final eso nunca se sabe. Igual me mola, o sea, al final sí me gusta su voz, que también obviamente la base instrumental hace, ¿no? Pero Claro. no sé. Bueno, como última curiosidad, así por decirlo, este disco, como me ha comentado, tiene bastantes que me han dejado torcida, pero es que esta, que además del tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Silt Goes Home, pues parece ser que está inspirada en la música de Soilwork. Y es que este tema, o sea, yo digo, ¿de Soilwork qué me estás contando? O sea, yo flipo, yo no. O sea, no es que no lo vea, es que digo, pero ¿qué está pasando aquí? ¿No? Entonces, pues digo, pero bueno. Bueno, este tema es la hostia. Así que, bueno, ¿qué os voy a decir yo? Que, en fin, que parece que me están pagando. Ya podría, pero no. Que tampoco hace falta. Yo todos mis dineros para Devin. Devin, toma todos mis dineros. Aquí va Siltoid Goes Home. Down. Bueno, pues aquí llegamos ya con el último disco de esta etapa de The Bean Thousand como tal, que salió justo el año pasado. De hecho, es el último disco de momento en toda su carrera, en conjunto de todas las cosas, que se llama En Paz. Ese es su 18º disco, o sea, 18 discos. Me mareo solo de decirlo. Hostia, en fin, 18. En este álbum, Devin ha decidido ver a ver qué sucede si todos los estilos que conforman sus intereses actuales pues finalmente estuvieran representados en un solo lugar. Para finalmente sacudir pues el miedo a la expectativa y simplemente hacer lo que se supone que debe hacer de manera creativa. En Paz, fiel al nombre, se trata de permitir que el público sienta una variedad de emociones musicales. La dinámica musical representada en este álbum individual es amplia e inmensa, ¿por qué no decirlo? Para abordar este tipo de trabajo con una larga historia de lo que hace que la música pesada sea pesada. Esto se puede hacer con un tipo de poder que rara vez se escucha. También se describió como una declaración audaz con valores de producción masivos y una musicalidad dinámica y sin compromisos. Esta es una declaración sobre no solo buscar la libertad creativa en una escena conservadora, sino también tratar de mostrar que la música pesada es realmente una herramienta musical válida. Y no puedo estar más de acuerdo con ello, por la magnificencia, el sonido abrumador y envolvente que siempre la ha caracterizado, pero digamos que aquí ya pues es exageradísimo. Exageradísimo, pero brutal. Un comentario muy acertado al respecto del disco que he leído por ahí es que este En Paz es el resultado final. Es una ola de 74 minutos de sonido. Es como un conjunto, ¿no? Que bueno, al final es lo que ha querido hacer. Y bueno, antes de el primer tema, ¿quieres comentar algo? Ya que he metido toda esta introducción, no sé si quieres... Sí, pues que estoy bastante de acuerdo. La verdad que puedo hablar menos de este disco que de otros, quizá por ser el último y tal. Lo he escuchado menos que los anteriores, a lo mejor me he centrado más en otros, pero estoy bastante de acuerdo con lo que comentas de que el disco es como una unidad. Bueno, creo que esto casi como que se extiende bastante a toda su carrera, ¿no? Pero en este se ve que lo que ha querido hacer es como un bloque. Como un bloque que funcione como una entidad y no tanto como temas sueltos o singles sueltos, ¿no? Sino que el disco sea como un todo y te cuente una historia tanto a nivel letrístico como a nivel musical. Y bueno, teniendo en cuenta eso, que es su última obra de momento, sí que digamos que es como un tótem, porque resume muy bien todo lo que ha hecho en su carrera. Claro que no contamos con lo que nos falta por ver, pero bueno, es que tocaba en esta época y es lo que hay. Entonces, pues nada, vamos con este Evermore. Ay, no, espera. ¿Cuál va primero? ¿Hear Me o Evermore? Hear Me. Sí, Hear Me, vale. Pues vamos con Hear Me. We'll be right back. pues lo que hablábamos, ¿no? Un compendio de toda su carrera y, bueno, un disco que es un bloque de cemento prácticamente. Sí. Simplemente en esta canción, que son 6 minutazos y mira la de cosas que pasan. O sea, bueno, es que está todo, está Devin soltando riffs por todas partes, la voz de Aneke, samplers, sintetizadores, colchones. Bueno, yo creo que es un poco como poner en una misma canción o en un mismo disco todo lo que ha ido aprendiendo a lo largo de los años. Sí, sí. De hecho, curioso, lo he intentado diferenciar la canción, pero no lo he visto. Y parece ser que también esta canción colabora el cantante de Nickelback. Pues yo creo que igual es en los coros o algo, porque no, como son canadienses también. Sí, pues ni idea, pero hostia, no, es un tema de hormigón, de madre mía. Es que además luego también algo que hace muy bien, que creo que ya lo comenté en el anterior programa, en el strapping, o si no, pues nada, es la cómo te crea esa tensión, ¿no? De decir, Dios mío, libera, libera esto, ¿no? De decir, guau, es que ya no puedo con todo esto que es súper como compactado, abrumador, y te suelta un estribillo que haces como, afu, gracias. Sí, respira el tema. Brutal, sí, sí, sí. Y tiene una manera de hacerlo, o sea, lo hace como tan natural, y eso es súper difícil, teniendo en cuenta el amasijo de cosas que, bueno, es que este tema, es que no sé. Es que, bueno, sí, este tema, pues porque hemos elegido este tema, pero vamos, que es una locura. Uh-huh. Ya solo, por ejemplo, creo que de este disco sacó Genesis de single, que ese también, cuidado, ojo, cuidado. Aunque, a ver, no sé si es porque lo sacó de single, pero, o sea, no es que me disguste, pero prefiero escucharme otros. Pero bueno, uh-huh. No sé. Pues sí, es un disco muy abrumador, muy abrumador. Pero eso no quita que es muy guay. Obviamente, pues hay que cogerlo con ganas. No sí, es sí. Cosa que digas un tío. Así de primeras, no sé si te va a gustar. Porque los singles tampoco, llámalo singles, tampoco son radio friendly, o como se llame. Pues nada, vamos con el último tema, bueno, que hemos elegido de este En Paz, que es Evermore. Try. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Joder, es que con este tema, con los dos que hemos elegido, se ve muy bien. Claro, el anterior es como mucha tensión, luego liberada y tal, y este es como más pacífico, ¿no? Y fue, es que Es qué más sensación. espacial, sí. Sí. Curiosidando un poco, claro, viendo la letra, de repente saca que dice Catch my fear, Electra is here, o Electra, ¿a qué se refiere Electra? Y mirando un poco la gente que ha colaborado con él, el disco, que no es poca, obviamente, son un coro de mujeres de Vancouver, o sea, es que es la hostia, este tío es la hostia, joder, ¿sabes, tío? O sea, obviamente, en toda su carrera tiene mucha parte de coros y tal, pero aquí. Que sea gente de casa, ¿no? Pues dices, hostia, qué chulo. Está, mire, me ha parecido curioso verlo. Y no sé, es que es una maravilla. O sea, este tema, bueno, pues representa esa otra parte de lo que es de Vinzhausen, en lo que hemos comentado y seguiremos comentando, que es esa parte locura agresiva y luego esa parte atmosférica espacial, y que en todas queda bien. O sea, no sé, lo tiene tan en el ADN, no sé, que Sí. no, que no dices, joder, que menos aturra, no sé. Sí, bueno, al final yo creo que es un poco el punto lógico al que llega una carrera muy desarrollada, ¿no? Lleva ya muchos años, pues fíjate la carreta de discos que ha sacado, ¿no? Que antes lo has comentado, pues al final es una persona que se ha dedicado en cuerpo y alma a esto y no ha hecho más que experimentar, probar cosas, irlas incorporando y al final, pues lo que va sacando, pues te guste más o menos, pero desde luego es redondo y está muy trabajado. La verdad que encima acabar con este tema me parece como muy buen colofón para el repaso que hemos hecho a toda su etapa, porque lo deja ahí en todo lo alto. Sí, porque si hubiéramos elegido la otra, que es que pensaba que era la otra primera, pues hubiéramos quedado con una sensación de como de tensión, porque Hear Me es un tema, o sea, está muy guapo, pero no te deja como este, como más tranquilo, ¿no? Es más locura, Y sí. sí, hostia, estoy viendo otra cosa, que, o sea, estoy flipando, pero exagerado. También en el disco en general colabora metiendo voces su hijo. O sea, ¿pero qué es esto? O sea, yo estoy flipando. No sé qué habrá Echa hecho. mano O de sea, todo lo que tiene. sí, hostia, claro, es que el hijo ya tiene 14 años, pero que, o sea, es que sale. O sea, he puesto el nombre porque he visto el apellido y digo, pues tendrá que ser familiar. Y es que es su hijo. Sale en Metal Archives. Y Rainer Liam Johnston Thausen, madre mía. Joder. Joder, pues brutal, ¿eh? O sea, qué Sí. cosas. Bueno, también el disco colabora Steve Vai en una canción con las guitarras, o sea, también me parece guay. Porque, claro, esa etapa de su vida, ya muchas veces ha comentado que no ha vuelto a escuchar ese disco. No porque no quiera, sino porque igual es que le trae recuerdos que no está preparado. O sea, de momento no está Sí. preparado para escucharlo. Y no sé, joder. Pues bueno, en resumidas cuentas, este ha sido el último disco de esta etapa, En Paz, que bueno, también resulta que es el último en su carrera de momento. Y bueno, 10 discos que hemos abordado hoy. Bueno, nos hemos centrado en 7 de ellos, ya que los dos ambientales no cuentan y la intro con Punky Brewster pues era otra de esas cosas, anécdotas guays. Y nada, pues ya solo nos queda una parte. Uniremos dos etapas. Porque una era muy corta y eso, entonces, pues bueno, las uniremos en dos. O sea, haremos dos en uno. Y de momento, pues esperemos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Que os pique un poco más la curiosidad con este gran artista, porque bueno, aquí simplemente damos pinceladas y eso que pues se va a quedar un programa largo, pero es que era imposible, lo que hemos comentado, condensarlo más. Así es, como dices, pues eso, yo creo que está muy bien condensado, de hecho, no era nada fácil meter toda su trayectoria en solitario aquí, son temas de mucho minutaje y es denso, y estaba claro que iba a quedar un programa largo, pero a la vez muy interesante, yo creo, ¿no? Para mí también ha sido, oye, pues un viaje de descubrimiento de este artista, como lo fue escuchar todos los discos de Strapinch y un lad que no había escuchado en su día. Y bueno, Me parece muy interesante, tanto si le conoces para volver a disfrutar de una retrospectiva de toda su carrera, como si es la primera vez que te acercabas a él, como ha sido mi caso preparando estos especiales. Yo creo que merece la pena escucharlo y que os va a interesar. Y por mi parte, pues nada, decir que ha sido un placer, como siempre. Que espero que quien lo esté escuchando pues esté pasando un buen rato y se esté entreteniendo, que al final es la razón última de todo esto, y que tarde o temprano pues nos veremos en el siguiente. Sí, ahora habrá que terminar por lo menos esta etapa, la etapa de Winthausen, a ver qué tal la última. La verdad es que esta, lo comentamos, es densa, pero tiene muchísimas cosas donde rascar. O sea, ya no es que digas, bueno, pues si no os interesa, porque al final toda la discografía pues abruma, ¿no? Pero si habéis escuchado algún tema os ha molado, pues escucharos el disco, igual os apetece lo más ambiental o igual los que son más cañeros, como los de Siltoid y así. Entonces, pues bueno, que veáis que hay un gran abanico de posibilidades y que todos tienen su aquel. Y que, aunque no lo parezca, luego acabas volviendo a alguno sin darte cuenta. Entonces, nada, pues nos emplazamos a la última parte de lo de Winthausen. Y nada, pues gracias, Aritza, por seguir aquí. Pues gracias a ti también. Luego habrá que hacer, en el último habrá que hacer como una valoración global, ¿no? De todo a ver. Pero claro, es que esto es curioso, que el último disco que haya sacado la metamos, bueno, que sea en esta etapa, pero bueno. Entonces, pues nada, pues muchas gracias a todos por seguir ahí y nada, os emplazamos al siguiente. Chao, chao.